Estoy siempre apoyando las tradiciones y la cultura de Ubrique. Arte Roma, para acertar con tus regalos, ven a conocer lo último en relojes Dubar y nuestras propuestas en joyas de plata, Lueli, Romojoya, Vidal Vidal. Síguenos en Facebook e Instagram. Además, un sinfín de propuestas para sus regalos de San Valentín. De vinos, especialistas en tapas variadas y pizzas. También con reparto a domicilio. Estamos en el casco antiguo, en Callejuela La Cárcel, teléfono 856-09-2419. BIG Podólogos, en Menéndez Pidal número 4, teléfono 956-460830. Sus pies en las mejores manos. Y Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Llaman el desaparecido, porque del pueblo yo me he ido. En el boliche no era feliz, por eso me fui al campo a vivir. Me llaman el desaparecido, porque del pueblo yo me he ido. Ahora en el monte estoy por fin, me siento igual que el Antonín. Yo un día cogí una depresión y lo mandé al carajo todo. Ya no hago más una tarea de Viña Francés ni el gorrión. Las hierbas son mi pasión y las tengo que proteger. Salvo la planta marihuana, poco fuego le voy a meter. Me llaman el desaparecido porque del pueblo yo me he ido. En el boliche no era feliz, por eso me fui al campo a vivir. Me llaman el desaparecido porque del pueblo yo me he ido. Ahora en el monte estoy por fin, me siento igual que el Antoñín. Yo es que no puedo comer un animal que habéis matado, con lo sabroso que es un filete de garbancitos aplastado. Y este año en el carnaval yo vengo para reivindicar, la choriza vamos a quitarla. Y el año que viene al cachofá me llaman el desaparecido, porque del pueblo yo me he ido. En el boliche no era feliz, por eso me fui al campo a vivir. Me llaman el desaparecido, porque del pueblo yo me he ido. Ahora en el monte estoy por fin, me siento igual que el Antoñi. Era la presentación de Destierro de Vino, la chirigota de los niños que el pasado año estaba en el carnaval de Ubrique 2023. El año pasado, el rumbo de esa chirigota de los niños, que cambió su senda tras 12 años de chirigotas oficiales, se separaban, ¿no?, en cierto modo, en sus caminos, al menos lo que se refiere a Jesús Virué y a Vero Díaz, que vivieron un carnaval diferente. Uno estrenando Romancero en solitario y Vero dedicándose al 100% a su repertorio de Las Pacas con Maite Arena. Abro comillas, queremos que la chirigota vuelva más pronto que tarde. Cierro comillas, eso nos afirmaban el pasado año, antes del carnaval. Pero esa chirigota, al menos tal y como la conocíamos hasta 2022, va a tener que esperar al menos un año más. El pasado carnaval nos contaban también que el descanso, al menos por parte de Jesús Virué, estaba previsto antes del carnaval anterior, un poco por el desgaste, ¿no?, que suponen los meses antes de que llegue febrero, ensayos, letras y demás. Para este 2024 repiten fórmula, la que tenían el 2023, y tendremos nuevamente hasta tres repertorios. Por un lado, la chirigota propiamente dicha, ¿no?, o murga, no sé cómo ellos prefieren que se le llame, pero bueno, el grupo en definitiva, el grueso, que presentan Sofi, Leti, Leonor y otras reinas del montón, Vero Díaz y Maite Arena, las Paquitas del Descalzas de la Hermandad del Sabañón, y el romancero de Subiru, que ahora nos dice el nombre, que todavía, al menos públicamente, pues no lo conocemos. Jesús Viro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Vero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. José Carlos Benítez, José Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Y José Manuel Gago, José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Decíais aquello de que más pronto que tarde, de momento vamos a tener que esperar un año más, ¿no, José Carlos, por ejemplo? Vamos a tener que esperar, no sé, la puerta por parte de alguno está abierta. Ya habría que ver el autor lo que piensa. Jesús, ¿al menos un año más? Sí. No sé, yo no dije eso, esa frase no es mía. ¿Cuál? La que tú has nombrado. La de queremos que la chiricota vuelva más pronto que tarde. Esa. Diógenes Gago. Se lo citamos a Diógenes Gago. Tengo que coger la papeleta. Pero la pregunta va a ti, ¿al menos un año más o cómo está la situación? Para este año no llegamos ya. No. Ya, yo creo que no. No sé, el año que viene ya veremos. ¿Cómo está la cosa en cuanto a fuerza? Que queda un año, Rubén. No, pero digo que te lo habías planteado de cara a no, este. Este año no, la verdad es que no me lo he planteado. Pues vamos ahí por orden cronológico. José Manuel, te miro a ti primero. ¿Cómo fue el Carnaval 2023? Diferente, pero teníamos claro que al final queríamos, o sea, salir, por supuesto, vamos, porque no, una soriza, digamos, sin salir o sin carnaval no era viable, por lo menos en mi caso. Y bueno, estuvo bien, la verdad, al final estuvimos todos, estuvimos en la Sorizada en concreto, que al final cuando salimos realmente, lo vivimos también con ellos también, con el virus, con las pacas, porque al final lo vivimos, aunque estemos separados, lo vivimos igual en realidad. Y bueno, bien, a la gente también le gustó, creo, era diferente, un poco así más, ¿no? O sea, lo que piensa, o sea, lo cree que no le gusta. Hombre, a ver, es que teniendo el virus, cuando escribe el virus, pues es diferente, ¿no? Pero bueno, nos adaptamos a lo que haya, la verdad. Y bueno, a mí me gustó también. Me pareció bien, un buen carnaval también, la verdad. José Carlos, ¿a ti tu carnaval? Bien, a ver, para lo que habíamos pensado hacer, que todo llegó a finales de diciembre. Tampoco teníamos una meta y tampoco se pensó mucho lo que íbamos a hacer ni nada. Si nos dijimos salimos y lo primero que se nos pasó por la cabeza, pues eso es lo que... Es que a mí se me olvida realmente, la verdad. A mí es que se me olvida también de un año para otro y yo ya ni me acuerdo cómo lo viví el año pasado. Yo lo olvido queriendo. ¿Sí? ¿No te queda muy buen recuerdo, José Carlos? A ver, no sé, yo qué sé. Es que era la primera vez también que salíamos de ilegales. El repertorio allí que tampoco... Que no había pasado ningún tipo de filtro, sino todo lo que se nos venía pues lo íbamos haciendo y tampoco era una cosa, no sé. No dio tiempo a echar nada para atrás y lo que iba surgiendo fue saliendo para adelante. Vero, ¿pudiste disfrutar al 100% con Maite? ¿Siempre disfrutas al 100% con Maite? ¿Cómo fue tu carnaval 2023? Todos los años no es igual. A ver, el año pasado me quedé con ganas de cantar más, la verdad. Pero sí que es verdad que yo todos los años lo disfruto y me lo paso bien, que principalmente es nuestro propósito, ya que le echas bastante tiempo y te quitas de otras cosas, pues que menos de que te lo pases bien. Pero sí que es verdad que eché de menos cantar más. ¿Pero cantar más con por lo que no cantaste con la chirigota o cantar más con Maite? No, cantaba con Maite. Uh-huh. Sí, en más sitios. Pero vamos, que contenta, la verdad. ¿Pero porque te lo habías imaginado de otra manera? O sea, ¿al no estar la chirigota vamos a exprimirlo un poquito más? Quizá a lo mejor. El hecho de ir más libre, a lo mejor, pues, no sé, de cantar más veces. Pero sí que es verdad que el año pasado como que la sorizá parece que acabó un poco antes, por así decirlo. Pero bueno, que lo disfruté bastante. Uh-huh. Jesús, debutabas con un romancero. No sé si era como lo habías imaginado o cómo enfocaste el carnaval 2023. Yo creo que sí, que más o menos era lo que yo me esperaba. Iba un poco a tirarme a la piscina sin saber si había agua, pero al final nadé. Vamos, yo creo que guay. Terminé bastante contento. De hecho, repites, ¿no? De hecho, repito. ¿Ventaja e inconveniente? Abro un poco turno para los cuatro, el primero que quiera que hable. ¿Ventaja e inconveniente de salir en carnaval no oficial? Ventaja ninguna. No, hombre, no. Bueno, a ver, No lo sé realmente, la verdad. Que quizás que se, los ensayos, lo que pasa es que a mí me gusta ensayar, no sé, que se ensaya algo menos, que después la, en lo que es el mes de carnaval tampoco tienes la obligación de ir a los sitios fijos, digamos, de cuando eres oficial, pero al final si es que cuando sale lo que quieres es cantar realmente. A mí no se me hace pesado ir a los sitios fijos de Tortilladas, Jamonadas, en fin, los sitios que hay que cantar, es que si al final si sale es para eso, en verdad, no es para ir a tu bola, ¿no? O por lo menos es lo que yo pienso. Cuando sale de ilegal, digamos, pues tienes un poco esa ventaja, pero por lo demás yo tampoco le veo nada diferente de salir de legal o ilegal. Al final nosotros también de legal hacíamos un poco también lo que queríamos realmente, ¿no? No, hombre, quitando los sitios, o sea, el Fatou, bueno, el Fatou sí lo uso de menos realmente, por ejemplo, también, que tampoco conocemos realmente el Fatou, el nuevo Fatou este, ¿no? Nosotros no hemos salido delegado desde... Sí, con los Romeros creo que sí. Que, con los Romeros salimos, pero no cantamos la tortilla. Pero no cantamos vestido, un viernes. Fue sábado porque era el puente o algo así. No, no coincidió. Yo no recuerdo ya la tortilla disfrazada, por ejemplo, con el tipo. O sí, sí, sí, sí fuimos. Sí, sí, okay. Sí, sí. Sí, lo único que ese año, el Fatou, en vez de ser viernes, fue sábado porque como el lunes era festivo, la tortilla y la jamona se pasó al domingo. Ah, vale. Eso fue. Bueno, pues no sé. Yo ya te digo, por mi parte no... Es que no se acuerda de un año pasado. Claro, es que no me acuerdo. Es que lo digo en serio, Tengo un problema, la verdad. ¿Qué ha dicho? No se acuerda del año pasado y estaba intentando recordar hace dos. Vaya turra, vaya turra. No, calla, vaya. Hable otro. José Carlos, ventaja e inconveniente. Un poco con... Ventaja, pues mira, que no estamos cuatro fines de semana entero cantando. Porque eso a mí es que se me hizo eterno el año de los Romeros. La verdad, es que yo llegó el tercer fin de semana y yo decía, esto, yo, ¿qué hago aquí? Se me hizo eterno. El año pasado se me hizo eterno ya y fueron dos semanas. Imagínate cuatro. Cuatro es que me parece a mí excesivo. Primero porque cuando empieza el carnaval aquí en Ubrique, el fall ya ha terminado. Esto lo y ya la gente lleva escuchando carnaval dos meses. Ahí está. Exacto, eso es lo primero. Y segundo, que aquí en Ubrique no hay tanta afición al carnaval como para rellenar cuatro fines de semana enteros. Eso es, ahí está mi punto de vista. Venga, Vero y Jesús, abrimos turno de debate. Yo comparto opinión con José Carlos. La verdad que antes, cuando se cantaba la tortilla sin disfrazar, es como que se guardaba un poquito la intriga esa de si de qué irán o de cómo van disfrazados. Y ya después dabas el pistoletazo en cuando cantaba la en el Fatou. Y quieras que no, como que la gente tenía esa cosita como de más ganas de verte. Pero ya cuando cantas en la tortilla y... Es que es lo que dice José Carlos, ya cuando te han visto cuatro fines de semana cantando disfrazado, es que, yo qué sé, las ganas de escucharte la gente no son las mismas que cuando se cantaba a lo mejor sin disfrazar y después cantas tres fines de semana disfrazado. Uh-huh. ¿Eso coincide? Yo sí, un poco sí. Vamos, también es cierto que tengo una opinión minoritaria entre los grupos. Que no sé, posiblemente seamos los únicos que pensamos así. Eso iba a decir. Creo que todo el que ha pasado por aquí ha dicho lo contrario. O sea, que cuatro fines de semana y si le das cinco. O sea, que... Yo cinco semanas cojo la baja. Pero, pero volviendo a la pregunta que sí. Te has dicho. Yo creo que para mí, por lo menos, la mayor ventaja es que tengo mucha menos presión. Presión que me pongo yo, en general. Y en concreto, a la hora de escribir, a la hora de... Yo, por ejemplo, otro día le dije a Vero que si mañana me dicen que no hay chorizá, a mí no se me acaba el mundo, me da igual. Ahora si yo me tiro cuatro meses ensayando con la chirigota y yo veo en el tiempo que pone 100% de probabilidad de lluvia, yo me echo a llorar prácticamente. Claro. Y ahora mismo, pues mira, pues, si llueve, pues llueve. Uh-huh. ¿Inconveniente? Ninguno. Uy, lo contrario a mí, lo contrario a mí. Por eso lo salimos, porque es que no claro, lo pegamos. Es que yo no me traga, no me pueden escuchar, ¿no? Yo miro a ustedes porque estáis diciéndole que no veis ventaja, no, que todos son inconvenientes. Salir, y salir este hombre, no, y él solo le ve, ventaja. Sí, viene aquí para convencerme. Es su objetivo hoy, es su misión, ¿no? Bueno, termina el carnaval 2023. ¿Y qué pasa? ¿Hay un tiempo un poquito de tal? ¿O cuándo retomáis un poquito la... ¿Hay guiso o no hay guiso? ¿Cómo ha sucedido estos meses? El guiso en verano, ¿no? Habrá habido, habrá habido, dice. También se te olvida eso. Lo bueno también. Se lo olvida todo, se olvida todo. No, pero hombre, al final es que somos amigos, realmente. Entonces no hacemos tampoco un guiso de la sirigota, ¿sabes? Y no, bueno, vamos a hacer un guiso y quedamos, de todas maneras, independientemente que sea la sirigota o no. O como que vengan mis amigos, de mi hermano, de ellos, ¿sabes? Quedamos y ya está, no. No, tampoco hacemos un guiso de la sirigota en concreto, ¿sabes? ¿No? Vamos haciendo guiso y vamos yendo nosotros los mismos. Sí, ¿no? Que nosotros seguimos viendo el resto del año. Pues no. Más directamente, ¿cómo llegamos a este punto en que de nuevo nos vemos con un romancero, un dueto y una sirigota, todo por separado, y no vemos una sirigota? Creo que es que no se ha hablado prácticamente de esta octubre, a lo mejor, y Fuercema. No, yo no. Esto es porque no te acuerdas. Porque no se acuerda de que ya no salíamos mucho. Yo hablaba con José Carlos y no sé en qué momento, la verdad. Y después de feria, a lo mejor, o algo. Y yo, ¿qué vamos a hacer este año? No sé qué. El virus no tiene ganas. Eso que se hablaba, el virus no tiene ganas. Eso no hay ni que preguntar. Ahí está, no tenía ganas nunca, eso es verdad. El virus no tiene ganas. Se le pregunta un par de veces, se ve que no... Que no, que en realidad por él no, y ya está, y decidimos volver a hacer la ilegal nosotros por nuestra parte, y la vaca con la Vero con Maite iban a hacer lo suyo también, y el virus pues, también supongo que pensaría que, bueno, no sé hasta qué punto diría, bueno, pues yo también voy a hacer algo. A ver, lo de este año, en realidad yo me estuve planteando lo de salir con la vaca. Porque sí que es verdad que andábamos siempre muy justas de tiempo, siempre el trabajo te quita mucho tiempo. Y después cuando llega el fin de semana, pues lo que quieres es desconectar. Y ahora quedarte en tu casa y ensayar, pues la verdad que es un coñazo. Por lo menos para mí, y seguramente para Maite, es igual. Pero claro, a esto hay que echarle tiempo. Entonces pues lo estuve pensando bastante y lo hablé con Viru. E incluso llegamos a plantearnos el sacar los dos juntos algo. Uh-huh. Y bueno, pero dije, bueno, pues primero voy a hablar con Maite a ver cómo nos planteamos este carnaval. Y bueno, lo hablamos y dijimos que teníamos que tener un poquito más de compromiso las dos y de intentar de sacar un poquito más de tiempo para ensayar. Y yo por lo menos este año lo he cogido con más ganas. El tema de ensayar y de repertorio y demás. Creo que había perdido un poquito de ilusión y creo que la he recuperado. Esa conversación sirvió un poquito para poner un poco las pilas. Sí. Hombre, también José Carlos ayuda porque tiene que ensayar, entonces la Maite no puede ir. No va a ningún lado. Bueno, al final el compartir hobby o el compartir afición pues tiene esa parte positiva. Y tú, Jesús, tú tenías claro que no, por más que te llamaran, ¿no? Esta gente. No, yo sirigota tenía claro que no. Bueno, lo tenía claro. Lo tuve claro cuando llegó septiembre, octubre, y dije, ¿tengo ganas? Digo, pues no. Pero que no es que terminara el carnaval y supiera que no quería hacer sirigota. Yo no me he metido ningún tipo de presión ni me he puesto fecha. Ya cuando en septiembre, octubre no tengo ganas, pues está más claro que el agua, porque no me voy a poner a la bulla... ¿Por qué no? Y el romancero, pues, un poco por descarte. Digo, no, pero quiero salir. Pues la fórmula del romancero me fue bien el año pasado, pues voy a repetir. Me dijiste que el romancero lo vas escribiendo tal y como te van surgiendo las cosas, no sé si vas apuntando sí. y demás. ¿Con la chirigota sí te sientas y dices, venga, y te obliga a escribir o...? Tampoco me obligaba. Como tal, pero sí tenía en mente más o menos, pues tengo 3 pasodobles, tengo que hacer mínimo 2 más, porque a mí me gusta llevar mínimo 5 pasodobles, y cuplé igual, pues digo, pues hay que hacer 2 o 3 cuplés. Si me pongo ahí como unos números, unas metas, ¿no? Uh-huh. Con el romancero realmente no, porque voy, lo que te dije el año pasado, yo voy escribiendo cosas sueltas, más o menos a partir de una idea, y después intento darle un poquito de forma y miro... ¿Cuánto dura, por ejemplo? Pero yo no he medido cuánto duraba el romancero hasta hace 2 semanas, a lo mejor. No sabía si eran 3 minutos, a lo mejor. No sabía. ¿Cuál es el baúl? ¿La nota del móvil? La nota de un grupo, un WhatsApp conmigo mismo. Fíjate, pues el otro día hablando con Pedro Ordóñez decía, sé de gente que se lo manda su propia conversación de WhatsApp y no iba por ti. Pero mira, fíjate, digo, bueno, ya el que quiera que lo cuente, vaya, hasta que al contarlo. O sea, también tengo nota, pero el WhatsApp sobre todo es para la nota de voz. A lo mejor si se me ocurre una música para el cuplé, pues la grabáis. Y le preguntaba también a Pedro, ¿qué pasa con esas cosas que son susceptibles de cantarse en carnaval, pero que ocurren a lo mejor en abril, mayo, junio? Evidentemente en mayo de este año han sido las elecciones y sí se tiene presente lo que ha pasado. Pero digo, cosas a lo mejor anécdotas o cosas... ¿Qué se hace con eso? Yo es que en esos meses no escribo nada en el grupo. Pero, claro, y si no escribes nada es porque no consideras que... Yo creo que algo que pase en abril, mayo, como tú dices, cuando llega febrero del año siguiente, está olvidado. Uh-huh. No, ¿qué pasa desapercibido? Lo escuchas y dices tú, esto ya. Huele, ¿no? Huele un poquito. La vida me va a venir a contar de esto. José Carlos, en el momento que sabes que no hay o que Jesús no va a escribir la chirigota, decide otra vez tirar para adelante tú, ¿no? Yo lo sabía, no tenía que preguntarle. Porque con él hablo cada dos por tres y dice lo que tiene en la cabeza. Y yo no tenía pensado nada. Pero ocurrió un suceso y dije, esto hay que sacarlo. Y tiré para adelante. Vamos, ha salido solo. Yo tenía casi todo el repertorio terminado a principios de diciembre. Y empezaste después de feria. Sí, después de feria. Después de feria. Dos meses, más o menos a... Dos meses estaba todo terminado. Ayudita, hombre. Me han ayudado esta gente. Tampoco me voy a poner yo la medalla entera. ¿Esta gente quién es? ¿Yo? Esta gente, hombre. No, yo no. Hombre. Yo. Mío, José Manuel, de mi arma. ¿El grupo te ha ayudado? Sí, hombre. Vino. No, digo, a darle hombre. Forma un poquito a... Sí. Sobre todo José Manuel, que por eso quería yo que viniera aquí. Ay. Para darle las gracias enteras. Públicamente. Gracias, un abrazo. La chirigota de José Carlos Benítez y José Manuel Galo. No, pero yo no... Realmente yo no hago nada. O sea, no hago nada. Me refiero, hombre, que yo... llevo como la los ensayos un poco más para adelante porque me aprendo... toco la guitarra para empezar porque se supone que... El que, en este caso, cuando estábamos con la chirigota, pues el virus es el que se sabía la música. Al final, pues es el que tiene como que llevar un poco la dirección de los ensayos. Que después no tiene por qué ser tampoco el director de la agrupación, ni mucho menos. Pero eso, al final, pues eso, me sé yo el paso doble con la música, con la guitarra. Creo que más o menos se me da un poco bien más de afinación y tal. Y bueno, pues intento hacer lo mejor que puedo, pero que no ayudo de forma de escribir. Y eso no, yo soy un negado para escribir, la verdad. No tengo ni idea, soy muy malo para eso. El año pasado Virus sí que escribió algo, ¿no? De la chirigota. Este año nada, todo tuyo. Sí, este año cuando se me vino el tipo a la cabeza, se lo hablé con él y me dijo, pues mira esto, pon. Y nada, los 10 minutos tenía una parte de la presentación. Después ocurrió otro suceso y tuve que cambiar tipo y cambié un poquito de esta presentación. Vale, entiendo que ocurre algo y a raíz de ahí tienes la... ¿El cuplé no lo va a decir o qué? Es verdad, el cuplé de Zubirués. El cuplé, la música... La música de Zubirués. Es de Zubirués. Vale, entiendo entonces que ocurre algo y tienes una idea. Oye, esta pues, es buena para crearla como idea y dotarla de repertorio. Lo viste claro. ¿Ha sido luego a posteriori tan fácil como pensaba? O sea... Sí que ha sido. Sobre el tipo ese, sí. Entero. Hace más difícil pues, imaginarme cuplé, no sé, la creación de los cuplés y un par de pasodoblillos. Esto sí ha sido más complicado. Pero lo que es el popurrí, presentación y todo lo que va al tipo ha sido hiper fácil. Uh-huh. ¿En número qué cantidad de repertorio lleváis? Pues mira, llevamos presentación, llevamos dos pasodobles... bueno, llevamos otro más, llevamos tres, 10 cuplés, creo, y popurrí. Bastante, ¿no? Está bien, ¿no? Bastantito. Es que este año hemos empezado a ensayar bastante antes. Llevamos desde noviembre ensayando. Me habéis dicho que creéis que la chirigota gustó, el destierro divino gustó. Bueno, para habéis dicho que... A ver, yo creo que nos gustó más a nosotros que a cada gente, realmente, ¿sabes? Porque yo qué sé, es un humor un poco así más... No sé cómo catalogarlo tampoco, ese tipo de humor. Pero al final era como lo que dijo José Carlos antes, que a lo mejor nos hacía una cosa gracia a nosotros en los ensayos y lo metíamos. Claro, nos hacía gracia a nosotros. Que también hay que ver, supongo yo que no tengo ni idea de escribir, pero que también con los años y que la experiencia que tiene el virus, sabe que un humor le va haciendo gracia a la gente, que al final el carnaval pues eso, no tiene sentido que tú cantes algo y no haya una respuesta agradable de la gente. Entonces, claro, nosotros estábamos allí que decíamos, esto no hace gracia a nosotros, lo metíamos, pero después a lo mejor a la hora de cantarlo en la calle, pues tampoco hace tanta gracia. Es lo que un poco nos pasó, un poco también. Y tiene un poco que equilibrar un poquito, que te hace gracia a ti, que tú te lo pases bien, pero también... que también la gente diga, bueno, pues esto también está bien. Ahí está. Y por eso yo creo que el año pasado nos gustó a una parte del público, y a otra gente por lo menos tampoco le hizo tanta gracia, pero bueno, el carnaval también está para eso, en realidad, para que no hace falta despertar tampoco risas, en verdad. O sea, no eres una croqueta, no le puede gustar a todo el mundo, ¿no? Claro. Si no le gusta a alguien, pues ya está, no pasa nada. Pero la comparsa, ¿gustó o no? ¿Crees que gustó o no? A ver, lo que pasa es que la gente está muy mal acostumbrada, la gente siempre espera las pacas, entonces yo quería sacar algo diferente. Y sí que es verdad que cuando nos pusimos el disfraz, yo estaba pintando a Maite y después me pinté y nos vimos las dos, digo, oh, qué mamarrachá, y dije, pues qué guay. Yo salí y dije, bueno, vamos a ver la gente, y nos vestimos en la casa de Maite, de la madre de Maite, y nos recorrimos toda la avenida para arriba y la gente nos miraba, pero, y yo tenía miedo de que la gente no nos identificara como las pacas, porque claro, tú... dejamos los bultos, por así decirlo, guardados, y vamos con otro disfraz bastante diferente, pero bueno, yo creo que sí, que gustó bastante el año pasado el repertorio. Uh-huh. Para el que no se acuerde, ibais de comparsistas, ¿no? Y el repertorio era un poco, pues contabais el repertorio de una comparsa, teníais... Claro, cómo forma la comparsa, todo lo que con ello conlleva y demás, pero tampoco nos ha gustado mucho. Así que este año volvemos con las pacas. No nos ha gustado el tema de la comparsa. Para volver a repetir, sacar otra comparsa. O sea, vamos a dejárselo a las niñas. Y este año pues volvemos con las pacas. Claro, no le vais a quitar el protagonismo este año que vuelven la comparsa. Hombre, de las niñas. Pero a la hora de crear el repertorio, ¿fue más fácil? O sea, una vez que tienes la idea, le pregunto también a Jesús porque lo hacéis, lo montáis un poquito entre los dos. Una vez que tienes esa idea de, hostia, tenemos esta idea, de ya crearla fue más fácil o no? A ver. Porque no por nada. A ver, me explico, porque la otra parecía como que son más... esta parecía como que tenía más un orden como más definido, o al menos me lo parecía a mí, ¿eh? No lo sé. Pero al ser una idea tan diferente de las pacas, puede ser que fuera incluso más fácil. Claro. Eso. Lo difícil es sacar otra vez las pacas, que no caigan en los mismos golpes y que siga siendo bueno. Ahí va. Porque al final son las pacas. Claro. Ya sean las pacas para un bambo, para un bautizo, para un... O para una hermandad, o para una procesión, no sé, lo que te da este año. Pero bueno, hablando de hermandad... Este año, para mí ha sido más fácil. Sí. Para mí ha sido más fácil. Sí que es verdad que, bueno, el año pasado, también el cambiar un poco de tema y salirte de lo típico, pues también viene bien. Pero para mí este año, ya te digo, será por eso que como que lo he cogido con más ilusión... incluso saqué la música del cuplé, algunas cosillas he hecho ahí, algunos cuplés, aunque después me la he tenido que rematar, pero pero algo de esta también he... ¿Has participado más en el proceso sí, de este creación? Sí, año sí, sí. ¿Porque te has visto tú ahí con...? Hombre, porque yo creo que, no sé, ¿será porque la música del cuplé es pegadiza y para mí ha sido muy fácil? Yo veía, estábamos tomando un café y veía cualquier cosa y empezaba ti y sacaba un cuplé. Y yo qué sé, este año estoy contenta con el repertorio. ¿Las pacas entonces vuelven a su esencia de paca? Sí, bueno, o la mitad, porque la Maite no encuentra el culo. La Maite no encuentra el culo, entonces a lo mejor solo llevamos la parte de delante. Pero sí, volvemos a la esencia de las pacas. Viru, en cuanto al repertorio del caminante, ¿qué valoración hace del repertorio? ¿Te gustó un poco el resultado final? ¿Era un poco como te lo imaginabas? A mí sí me gustó, a mí me gustaba. Y yo creo que a la gente le gustó. Lo cogían un poco como en frío, no sabían muy bien por dónde iban a ir los tiros, pero se enganchaban más o menos rápido a la historia. Uh-huh. Yo me lo pasé muy bien el año pasado, la verdad. Y creo que la gente, lo que yo recibí fue que tuvieron, lo vieron bien, aunque les gustó. Decía la chirigota del Rebaje que aquí en Ubrique, hasta que no llevas 3-4 carnavales, como que la gente no te no te identifica, no se ubica con el grupo. A ti, por ejemplo, el hecho de por ir solo, te ¿lo notaste eso? Sí. Sí, había gente que no sabía que yo iba a cantar, por ejemplo. Sí. A lo mejor, de eso, una vez iba yo con las pacas al principio de la solizar, a lo mejor la segunda vez que fuimos a cantar, cantaron ellas. Y cuando terminaron, la gente se fue. Y digo, pues bueno, pues me voy yo también. La gente no sabía que yo iba a cantar, pues se fue. Fíjate que la pregunta te la iba a hacer con un poco más de maldad. Y iba a decir, no, aquí puedes ir al cuello. ¿Notaste que las pacas tienen más tirón que el vivir? Es que tenías que ir tú de telonero. Ya, pero a partir de esa actuación ya sí empecé yo. Ya iba de telonero y luego ya las estrellas, ¿no? Vosotros sí, ¿no, Vero? Las pacas tienen su... Aunque decías que tenías ese miedo de que no os identificaran tanto, ¿no? Sí, la verdad que sí, que tenemos la suerte de tener nuestro público. Eso vamos, ya lo digo, es una suerte grandísima que... Nos esperan, nos preguntan mucho, vamos, las fechas en las que estamos me han preguntado muchísimo, yo creo que incluso más que otros años, me han preguntado que dónde vamos a cantar, dónde vamos a hacer la presentación y demás. Entonces, jugamos como en casa, por así decirlo, entonces está más... Yo qué sé, sí, eso como más cómodo. Me lo habéis comentado alguna ocasión, como que habéis aprendido a seleccionar dónde y cuándo cantar, ¿no? Sí, sí. El otro día que decía Pedro también que él le escribe, le quiero preguntar, por ejemplo, a José Carlos, que está, porque está arrancando en esto de escribir. El hecho de que él decía que él escribía pensando en el día de la choriza, la calle Torre, a las 7 o las 8 de la tarde. ¿Tú te pones un poco en dónde crees que puede hacer más gracia esos cuplés? No sé. Pues la verdad es que nunca me lo he planteado. Pero vamos, yo entiendo que el repertorio que nosotros llevamos es para gente, para millennials. La generación que viene después probablemente no lo entienda, y la de antes tampoco. La de antes menos. La de antes menos todavía. Así que al menos en esto es lo que puedo. Para gente de vuestra generación está hecha. Y de la tuya, Rubén, también. Yo soy, sí, entra en millennial. Joven, ¿no? Claro, entra en millennial. Yo soy millennial. De los 84 al 2000, todo el mundo va a entender nuestro grupo. Entró sobrado. Ahí está. De antes ya le va a costar más trabajo. Venga, pues vamos a quedarnos con una tanda de cuplés de las pacas del año pasado, y así, bueno, pues recordamos también coplita de ese 2023. La pareja con el tiempo se aburren cuando se encaman, y de pronto los maridos llegan pidiendo hacer cosas raras. El otro día mi novio me pidió hacer algo extraño, algo que no hubiera hecho ni un día en todos estos años, y le pedí que limpiara la placa ducha del cuarto baño. Fui a maderoterapia, que es lo que ahora se lleva, pa' que pidieran masaje, pero con un taco de madera, con un tronco de acebuche, quería darme los dorsales, con una rama de olivo en la zona inguinal, y al final le di una torta que lo mandé a los arcos locales. Por un brinque me parto el pecho, te saco piel de gallina, y si me tiro un pedito, sale hasta purpurina. Una noticia de un robo de 7 consoladores que estaban todos bañados en oro, se los llevaron guardados adentro la madriguera, se les ha cerrado aquello como si fuese una cueva, y con el frío que hace no tienen coño echarlos para afuera. Ha ha ha ha! carnavales, cantan muchos cumplecitos, de los que les gusta el catre o de que tienen un piazopito, la torre de preferencia, dicen que como su miembro, pero aquí todas nosotras hemos visto con el tiempo que por mucho que te cuenten, un poco saben comer sus mendos. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Venta Ocuris en carretera Ubrique-Benaucaz, la cocina más tradicional en un entorno inigualable. Confitería artesanal La Nave, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida. Estamos en calle Clara Campoamor número 1 junto a la Avenida España. Y Galería Proyecto 5 en Los Callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate sin compromiso. Que si volar... Vive el carnaval en Radio Brique. Juntar por mí que hablen, porque es gratis hablar. Cuatro y 37 minutos. Le estaba diciendo a Jesús Viro que no había dicho el nombre del romancero. Teníamos el de la chirigota, tenemos el de las pacas, pero no tenemos el romancero de Jesús Viro. Jesús, ¿el nombre? Jesús. Y de apellido Virués, ¿no? El nombre es... cuando no tengo una café, cojo la escoba y me pongo a barrer. Ahí queda el nombre. Ahí quedo. Y voy de una óptica. Estamos mudando. Que lo ves todo muy negro, tú también. Efectivamente. Que... cuéntame algo de la idea, ¿no? Me ha dicho José Carlos que ocurrió algo y... no tiene nada que ver, no ocurrió nada. No ocurrió nada. No. Pero es una idea que tú ya ahí tenías o que... Este año tenía... ¿Dónde te has inspirado? ¿Dónde has encontrado la inspiración? No, tenía dos o tres ideas en mente y en verdad empecé a escribir otra, pero hasta que una no sé que no me quedaba dormido empecé a darle vuelta y la cambié. Y eso a lo mejor fue en noviembre o así. Tenía la mitad escrito y dije, esto no... No me convence, y cogí esta. Uh-huh. Y esta sí me convence. Es más mucho más complicado un romancero que ir en segunda fila en una chirigota con la guitarra. No, que va, que va. ¿No es más difícil? Yo creo que no. Por el hecho de interpretar, de estar tú solo, de... Ah, por eso, yo me refería a escribirlo. Escribirlo no me parece más difícil. El eso de interpretarlo y estar tú solo ahí ante el peligro, pues yo qué sé, según cómo te lo tomes. Yo he escapado vivo. No sabía muy bien cómo iba a reaccionar, porque yo tampoco me gusta mucho el protagonismo. Pero una vez que me pongo el tipo ya, no, como que me da igual la gente. Uh-huh. Que me da igual quién esté delante, que yo hago lo mío y ya está. Algo a lo que no le escribieras el año pasado y te quedaste con ganas, que a lo mejor hacer letras reivindicativas echa en falta un poco eso. Echo de menos escribir paso doble, es decir, te lo confirmo ya. Ponlo ahí en el título. Aquí. Estamos más cerca, Zema, estamos más cerca. Pero el paso doble nada más. Ya está. Popurrí que lo haga otra fe, yo no. Hombre, cuando vuelva a lo mejor ya tienes aquí una muletilla donde apoyarte, ¿no? No, en mí no se va a apoyar. Pero si una muletilla, claro. Si echa de menos escribir alguna letra un poco más... Hombre, claro, y sobre todo cuando hay temas para escribirlo. Pues si no pasa nada en un año, pues te da igual. Se te hace un mundo escribir cinco pasos dobles, pero este año a lo mejor han pasado cositas para meter un poquito ahí de... ¿Tienen cabida en el romancero? O sea, ¿caben? Sí, pero de otra forma, porque al final lo tienes que meter en el humor. No puedes dar una bofetada a tiempo. Se meten, pero es diferente. Uh-huh. ¿Cómo os tomáis este carnaval? Los cuatro, digo, los tres, de chirigota, el romancero y como el del año pasado, digo, a nivel de estar todos los fines de semana, o los fines de semana que vayáis a estar y demás, ¿cómo lo planteáis? A ver, de cantar, yo creo que sí, que igual que el año pasado. Vamos a intentar a partir de la, saldremos la choriza, cantaremos el día de del pasacalle y creo que algún día más así intentaremos de buscar para cantar en algún sitio, alguna asociación o así. O sea que mínima está la choriza, vosotras nada, ¿no? No lo sé, porque normalmente siempre hacemos la presentación el fin de semana anterior. En este caso sería el 17. Lo estamos ahí planteando y tenemos que perfilar un poquito el repertorio. En el momento que lo tengamos así claro, pues ya lo anunciaremos por Facebook y demás. Pero que eso está cogido ahí con pinza. De momento está eso cogido con pinza. Claro, es que vuestro público está en Facebook, no está en otras redes sociales. Ya, a lo mejor el público de José Carlos está ya más en TikTok, a lo mejor. Tinder, está en Tinder. Pero en Grindr. El vuestro está más en Facebook. Sí, ya ha llegado a Facebook. José Carlos, de Manuel, ¿vosotros cómo vais a disponer? ¿También a partir de la chorizá? Habla tu voz de Carlos, que yo... No me acuerdo. No me acuerdo. Es que yo ahora tengo que explicarle a la gente la promoción del 2x1 en el Interexpo ahora. Y aprovecho aquí para comunicarlo. Tenemos una promoción en Interexpo 2x1. La segunda unidad... ¡Ya está! Habla tu guillo. José Carlos. Nosotros, pues, mirad, si ellas van a hacer la presentación, vamos a ir con ellas. Si la van a hacer, porque nosotros solos no podemos ir. Es como cuando el virus fue a cantar con esta gente y no había nadie. Pues igual. Si ellas van, pues nosotros nos apuntamos para recoger. Ellas quieren, vamos. Hombre, si quieren. Va a ir un poco los tres repertorios juntos. Esto es como refrán. ¿Dónde te tira más que no sé qué? ¿Cómo es el cantar popular? ¿Cómo es el cantar? Lo de las tetas y las carretas, ¿no? Eso. Pues, eso. Nota que vienen los críos. Que vienen los críos. A partir del 17 a lo mejor. Yo no, ¿eh? ¿Cómo? Tú no. Tú solo a partir de eso. Si no me disfrazo, no canto. Claro, lo que decía antes, ¿no? Que hasta que no te disfrazas... Eso está más claro que el agua ya. Entonces, hasta la chorizá vais a verlo. Estuvisteis en la Quesada el año pasado, la fiesta un poco gastronómica de las callejeras. Este año hasta ocho agrupaciones, ocho repertorios vamos a tener en el carnaval de Ubrique. El hecho de estar ahí ocho también os sirve a vosotros también para estar un poquito más arropado el carnaval callejero. A ver. No lo he dicho a la vez. Respondo. Es que yo no me he enterado de la pregunta. Respondo yo. Yo creo que sí, porque a ver, después las legales, cuando tienen, digamos, su fiesta gastronómica, es como que tienen una fecha para acudir. Que sí que es verdad que no. Que nosotros también estamos invitados y nos lo dicen las asociaciones que vayamos. Pero sí que es verdad que esto de la Quezá es como una fecha de que tú dices, bueno, esto es como una fiesta nuestra, ¿no? Y de aquí mando y le doy las gracias a Ardela y a Juan Barea por esta iniciativa, que la verdad está bastante guay, y echamos un ratito bastante bueno. Entonces que yo, la verdad que me gusta bastante esa noche. Se echa allí un buen rato y es como... Sí que es verdad que está en la plaza, pero que es bastante íntimo, está guay. Por cierto, que ha escrito antes Antonio, de la barriada Antonio Vega, que os invitaba, ¿no? Os daba ánimo y os invitaba a estar este sábado en La Jamona, y a vosotros os coge un poquillo con pinzas, ¿no?, para este sábado. Nosotros iremos a escuchar y a mirar. Y a comer jamón, claro. Y a comer jamón. Por cierto, que también nos decía, va a estar mañana con nosotros en la mañana para contarnos todos los detalles de la jamona, pero sí llamaba esta tarde y nos adelantaba que la jamona, llueva o no, se va a celebrar sí o sí, de una manera u otra. De hecho, prácticamente casi que tienen decidido que las agrupaciones van a cantar dentro del local, o sea que se va a celebrar la jamona sí o sí, y ese era un mensaje que nos quería dejar Antonio, la barriada Antonio Vega, para este sábado, que bueno, que queda un poco de lluvia. Soy mayoría, Viru, agrupaciones callejeras, ¿esto a qué puede deberse o cómo veis que, bueno, este año son cinco oficiales, son dos más que el año pasado, y hasta ocho callejeras, si las cuentas no me fallan? ¿Cómo lo valoras esto? ¿Cómo lo valora el ayuntamiento? Es el que debería de pensar estas cosas. Porque si cada vez hay menos gente que quiere meterse en esos follones, a lo mejor es por algo. Y no me refiero a este equipo de gobierno concreto. O sea, que viene de antes. Y de antes de antes. Porque si yo he salido 12 años de legal, ya me he comido 3 equipos de gobierno. Y me quejo de, me puedo quejar de lo mismo de los 3. ¿Y esto es? Que el carnaval no se puede empezar a organizar en diciembre o en enero, por ejemplo. Porque si tú quieres cambiar algo, es que ya van mal. Después, las reuniones... Es que yo esto lo digo cada vez que vengo aquí, pero, y ya no voy a las reuniones ni nada. Bueno, este año he ido una, porque nos invitaron. Las reuniones, aquello es un circo siempre, porque no hay un orden de lo que se va a hablar, ni de... Así, ahí todo el mundo llega, todos los concejales han llegado allí el primer día y han dicho, bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos? Todos llegan con el folio en blanco. No tienen ninguna propuesta. Ninguna. Así es muy difícil organizar. Es que el carnaval de Urique sale adelante por las agrupaciones. Yo lo tengo clarísimo. El día que las agrupaciones digan... ustedes diréis, a saber lo que nos encontramos. ¿Vosotros? Pues que este tema es muy serio, la verdad. Yo ahí me pierdo. Sí, me y aparte que no voy, que yo no... Hace tiempo que no voy a las reuniones. He ido a algunas. Allí he hablado una cosa uno, otro otra. No, cuando estaba el peso, digamos, con Rivera. Tampoco se quedaba tan claro. Iba, como dice el virus, en verdad, se seguía la corriente de lo que había anteriormente y, vea, pues esto siempre ha funcionado así, pues se sigue así. No hay ningún proyecto nuevo, ninguna idea nueva y tal. Lo nuevo es todo así que ha cambiado últimamente con los años estos de la tortilla, que tampoco me parece la solución con lo de las 4 semanas. A mí también se me hace un poco largo, bueno, realmente. Y eso fue porque porque estábamos con el COVID y tal y no se podía asegurar... celebra la tortilla y por eso se cambió. Si no, esto no subiera eso nunca, seguramente. No, o sea, yo tampoco sé cuál es la solución. La solución tampoco la tengo que dar yo, creo yo. Ni nosotros, hombre, somos los que tiramos para adelante con el carnaval. Y nosotros ahora mismo tampoco tanto de ilegal, a lo mejor, bueno, aunque supongo que sí, porque seguimos formando parte del carnaval. Pero la solución creo que la deben de dar a otras personas también, los que están ahí, ¿no? Es que si no, tampoco... Yo llevo 12 años yendo al ayuntamiento y la pregunta de todos los años es, bueno, las barras que ponen, ¿música normal o de carnaval? Es que tampoco creo que haya... A mí me da igual. No, a mí sé. Me molesta igual. Es que ese no es el problema de la Sorizá tampoco, o sea, creo ¿cuál yo. ¿Cuál es el problema? ¿Que esté sonando Martineario o que esté sonando el Agüerita? A mí me da igual. A mí me molesta el altavoz cuando yo estoy cantando. Uh-huh. Pues siempre sale ese tema. Como si fuera, yo qué sé... El único problema que hay en el carnaval. Que tiene la Sorizá. Eso y el orden del Fatou. Y poco más se decide allí. Pero estabas diciendo. A ver, yo incluso... A veces incluso he tenido la sensación de llegar allí a alguna reunión y ver la poca inquietud que tiene la persona que esté a cargo de esa concejalía en decir en las fiestas. Es que es un mes, y a lo mejor, no quiero menospreciar a nadie, ni que nadie se sienta mal con lo que voy a decir, pero, por ejemplo, son los rallies, y a lo mejor, yo no sé si incluso ya hay cartel de los rallies, y a lo mejor es lo que ha dicho Viru, es que no se puede empezar a decidir el carnaval en, yo qué sé, un mes antes o después de Reyes, eso hay que planificarlo. Y después tampoco pedimos nada del otro mundo, si es una fiesta muy sencilla. Si es que es verdad que lo sacamos adelante los grupos, y después lo que tiene que ir es la gente a escucharnos. Ya tenemos las dos partes que sacamos la fiesta adelante. Ya simplemente lo que hay que cuadrar el tema de las barras, el tema del pasacalle, y hacer que la fiesta sea más o menos amena y agradable para todo el mundo. ¿Ayudaría esto que decís el poner una fecha fija, no sé, a partir de la choriza, por ejemplo, que es la fiesta más grande, que es el pregón y demás, poner la choriza una fecha fija y ya en función de ahí tirar para atrás y poner lo que haya que poner? ¿Creéis que ayudaría? No sé yo si yo no sé. Es tema de fecha o qué, pero yo qué sé. Es que muchas veces dices, si empezáis en diciembre o en enero a organizar y no hay ni siquiera la fecha, bueno, pues por lo menos, si sabes que, por ejemplo, este año, el 24, es la chorizada, pues venga, pues ya sabemos que 3 meses antes, me lo estoy inventando, ¿eh? 3 meses antes, pues esta es la fecha mínima para, como muy tarde, empezar. Pues así más o menos, es que, no sé, o incluso se debería de plantear antes. Yo la verdad, claro, a ver, yo no... la ponga fija, al final va a ser siempre en febrero, más o menos. Claro. Yo lo que digo es que a lo mejor hay que... Ahora te dejo, tío. Vale, no he hablado. A lo mejor hay que tener una... O sea, los grupos... Cuando yo salía, cuando era joven, los grupos empezaban a ensayar en septiembre. Pues yo no te digo que hagas una reunión en septiembre, pero a lo mejor en octubre puedes... una primera toma de contacto. Y ves quién está predispuesto a salir este año en carnaval y ir tanteando el terreno. O, por ejemplo... Me estoy poniendo ya aquí de abuelo contando historias, pero de todos los años que yo he salido, solamente una vez se ha hecho una reunión justo después del carnaval, para apuntar las cosas que habían ido bien y las cosas que habían ido mal. Para no ir con el folio en blanco, ¿no? Como dice. Porque si no, nos pasa como Artema, que se nos olvida. Y cuando nos preguntan en enero ya no nos acordamos de lo que iba mal. Claro, yo iba a decir que no lo sé en verdad, pero que aparte de qué estaba hablando ustedes antes. No, en serio, que se me ha olvidado. Bueno, no sé lo que iba a decir. Lo de la fecha fija. Que aparte de la fecha fija, yo creo que ayudaría. Principalmente, creo que uno de los problemas que hay ahora mismo es la cantera. O sea, grupos nuevos que no hay. Cantera no existe. Que lo que creo es que hay gente que tiene un poquito de ganas de salir y se acopla a grupos que ya existen, tanto de ilegal como de legal. Por ejemplo, los Ordóñez ahora mismo, pues, se le han unido un par de chavalitos nuevos, ¿no? Ya no son Ordóñez, ya... Bueno, sí, con Arena, con Dani, esa gente, ahí está. Que diga, que tienen un poquito de inquietud y dice, mira, pues se acercan al grupo, pero vamos, gente sarteada, gente con grupo de cero. Grupo de cero, grupo no. Grupo de cero, los grupos más jóvenes de media de edad que hay en el Cano de Ubrique ahora mismo es nosotros y la Chirigota Rebaje. Y después que de gente que, por ejemplo, ha salido siempre, cuando salía el carretero el carretero que sacó más, ¿cómo se llama? Rafa Carretero, que de ahí salieron unos cuantos, el carre mi amigo Adrián, el caja de los hijos de Rafa Carretero, que salen ahora con la... Que esos son chavales más jóvenes, pero vamos, yo te digo que al final están en otros grupos, como nosotros ahora mismo, que al menos... Bueno, nosotros es verdad que a lo mejor llevamos más juntos, o yo me incorporé un poco más tarde, pero bueno. Entonces yo creo que aparte de la fecha, el problema viene ahí, que no hay nada nuevo, y... Bueno, yo creo que se centra básicamente en eso, que tampoco hay una ayuda de para alguien, un grupo que tenga inquietud de sacar algo, no, eso no existe. Entonces yo creo que al final el carnaval está un poco más estancado en Ubrique por eso, sinceramente. Yo pienso, esa es mi... O quizá más cultura de carnaval, porque, yo qué sé, de llevarlo a otro sitio, de llevarlo a los colegios, de hacer más actos, realmente. De quizá incluso tener un poco de respaldo por parte del ayuntamiento, porque si a lo mejor se crea un grupo nuevo y no tienen ni siquiera un salón o algo donde ensayar o una instrumentación para que puedan iniciarse, no sé, cosas así, quizás a lo mejor a los grupos les ayuda a salir y que haya esa cultura del carnaval meses antes o durante este mes en los colegios, los institutos. En fin, y que les pique un poquillo el gusanillo, que a lo mejor de una clase de 20 o 30 chavales en el instituto, pues a lo mejor hay dos. Y con dos de otro instituto y otros dos, pues a lo mejor salen una chirigotita y sacan un grupo. Entonces yo creo que eso también falta, cultura del carnaval. Decía Miguel González del cuarteto de Cioro eso, que falta que lo quien se quiera unir que cree su propio grupo. Exacto. Porque al final, si va a recoger lo que decía José Manuel, si los cuatro se van metiendo en los grupos que ya están creados, al final vaya a ser siempre los mismos. Claro, y también por parte de los grupos, también si sale un grupo nuevo hay que darle apoyo, sean más buenos, sean más malos, hay que apoyarlo. Después somos todos unos malajes, eso es así. Pero hay que darle apoyo, porque es que si no, nos quedamos de que no hay cantera, pero también hay que arroparlo un poquito. Claro, pero para que haya un grupo nuevo, tiene que haber un autor y hay que haber un adulto que esté con ellos. Yo es lo que vengo repitiendo, tío. Sí, al final sí. Tiene que haber alguien que, porque esto no le va a dar los papeles y ellos... Hombre, claro, tiene que tener un respaldo y un... Hay que enseñarlos a ensayar, hay que enseñarles muchas cosas. Hombre, claro, eso es así. Y eso mucho tiempo. Exacto, pero bueno, lo mismo que van los niños al fútbol, o van al baloncesto o a cualquier cosa, pues se puede convertir en una actividad extraescolar. Sí, ¿no? Y a lo mejor son unos meses, que no es todo el año, como a lo mejor el fútbol y tienen que ir, yo qué sé, a la línea a jugar. Pero aquí no, se quedan aquí, ¿sabes? Pero Yo creo que en la escuela antes había algo, ¿no? Yo no, o sea, no lo recuerdo, pero yo me acuerdo que mi padre a lo mejor ha sacado alguna vez en la en el Fernando Gavilán, sí, ¿no? En el Fernando Gavilán había como, que ya te digo que eso al final no tienen ni que ensayar mucho, eso hacían unas letrillas, unas letrillas y se cantaban y ya está, ¿sabes? Tampoco es empezar y después de eso 20 personas que hay en una clase, lo mismo hay dos personas que tienen una inquietud más fuerte, pero que no es necesario eso, no es necesario coger un grupo de chavales que hay una persona adulta que también se ha hecho alguna vez. De hecho, mi padre sacó, yo salí en 2004, en Mírame si te gusto, y de ahí pues ha estado mi primo Dione, mi hermano, el Posti, estaba ahí, que está, que sale con el anillado. Casilla. Manuel Casilla, o sea que quiero decir que de ahí es una chirigota infantil, hemos salido a lo mejor 7 o 6 o 7 personas que estamos ahí todavía. Entonces por eso te digo que al final, no sé, creo que debe haber algo de esto. Me acuerdo además que en ese año vino de Cádiz una chirigota infantil también, o una comparsa infantil, o una comparsa juvenil, que a nosotros nos llama mucho la atención, aquí a Ubrique, al Pasacalle, por la mañana. Cantaban un par de veces también. Eso también hace que los niños tengan un poco de referencia. No, no sé, eso creo que eso crea cantera, no dos corsonetas hinchables, la verdad. Bien dicho. Yo recuerdo Serafín Maza Padre en clase de música en el colegio, en el Fernando de Avión, nos ponía carnavales y nos ponía un poquito las dos letrillas. A mí, ahora no sé cómo se llama ese hombre. Antonio García me hizo nos hizo hacer un análisis de un paso doble, por ejemplo. Por ejemplo. Y toda la clase tuvo que analizar un paso doble. El que le gusta bien, el que no. y Ale Anillao en el instituto también sacaba algo con sus compañeros de clase y demás. Claro, imagino que se fomentaba de otro ámbito, ¿no? el educativo. Vamos a quedarnos, que no hemos escuchado nada del romancero del virus del año pasado. Vamos a quedarnos con una tanda de cuplé. Yo quiero quejarme también de la feria, y no por ponerla en el olivar. Yo quiero quejarme porque los servicios son muy chiquititos y no tenemos intimidad. Yo estaba meando y del tirón entró un coleguita que quería pegarse su toquecito por la nariz. Y al estar tan juntos y todo tan sucio, no se dio ni cuenta, pero el cabrón me ennifó el prepucio. Todos los montes gallegos los tuvo entusiasmados, pero la cuesta del Gorrión me deja tu asfixiado. Pa' buscarme el tipo que hoy llevo puesto, en todos los armarios tuve que buscar, porque he de decir que ropa de deporte no es una cosilla que la verdad suele utilizar. Chimpón. Buscando las mallas tuve que hacer hasta voltereta. No tenía carzona, tampoco había forro polar. Pa' buscarme el tipo he formado un mingo, y mi padre se pone en el tipo este todos los domingos. Ahí ha faltado, hijo. Para. Había cantado uno nuevo de hoy. Y me voy a recapacitando mientras que camino. Yo me hago preguntas sobre carnaval. ¿Cómo puede ser que dure tanto tiempo? Si hasta hay matrimonios que no han durado ni la mitad. En la choriza, ¿dónde coño están puestos los servicios? ¿Dónde está la gente que antiguamente venía a escuchar? Y la mayor duda, la que a mí me asombra, que hace Borja Iglesias pinchando gripe en la calle Ronda. Hola, Monte Gallego, los tubos se han parado, pero la cuesta corrió. ¡Mere, ya está asfixiado! Vamos a disculpar a José Manuel, que se tenía que ir y al final ni lo he podido despedir antes de poner el cuplé. Viru, que hablábamos de meter la crítica dentro del humor. Ahí, por ejemplo, hablabas de lo largo que se hace el carnaval y bueno, es un poco el ejemplo, ¿no?, de lo que estabas hablando antes, ¿no? Sí, cumpleaños de última hora, pero mira, aproveché para meter ahí un par de toques. ¿Habías hecho algo antes así de tan ultimísima hora? Eso, la actuación la ha grabado a Todo B, por cierto, que no he comentado que estos audios los escuchamos gracias a Todo B, que son los que Félix y Bea se encargan también de buscaros a las callejeras y de que tengáis ese recuerdo. Decía, esto os grabó Todo B el domingo después de la choriza en el Acapulco la mañana, o sea que eso solo escribiste esa misma mañana o esa misma noche. Esa misma mañana. ¿Te levantaste y viste...? Claro, yo no me enteré ni que estaba Borja Iglesias, o me enteré y no lo recordaba, pero... El que lo vi, no sé si fue por Twitter por ahí, y lo escribí. No... ¿Habías hecho algo antes, digo, con las pacas, por ejemplo, de meter algo así tan inmediato? Yo creo que no. No. Yo creo que no. Ni con la sirigota tampoco recuerdo tampoco, yo. Tampoco, seguro. Seguro. Y a la hora de escribir, bueno, a la hora de escribir parodia y demás, estabas acostumbrado con las pacas, ¿no? Tampoco te cogía a ti de nuevo, digo por el hecho de que vaya todo rimado y demás. Tampoco. Esto es un poquito más cuadriculado, porque me gusta hacerlo así más cuadriculado en métrica y tal, pero que al final tampoco hay mucha diferencia. Las pacas más verso libre. Y bueno, también se tiene mucha, si os equivocáis, también se tiene mucha compasión, ¿no? No se le hace pasar tan mal rato, ¿no? Al que está ahí delante, ¿no? Bueno, ¿hay quien sí? Parece que no, pero no, hombre, lo intentamos disimular y ya está, y se sale del paso. Y escribir para uno solo, porque ellas, por ejemplo, son dos. Escribir para uno solo es más fácil. Yo creo que sí. Por el hecho de... Porque no tengo que pensar en más nadie. En la respuesta, ¿no? No, y porque no tengo que pensar en si influye en algo, en quién lo va a cantar. O sea, es que yo soy mi propio filtro porque es para mí. Entonces no le tengo que dar mucha vuelta. O sea, Carlos, ¿tú has tenido filtros este año? Pues sí, bastante. ¿Sí? La verdad, después del año pasado... ¿Autofiltros o...? Autofiltros. ¿Sí? Autofiltros y a lo mejor un par de cosillas que he llevado y le he visto la cara a ellos y he dicho, esto no vale nada, para atrás. Pero sí, después del año pasado sí que ha estado todo más meditado, más pensado, todo más tranquilo. El año pasado es que teníamos que hacer un repertorio en un mes. ¿Y autocensura? No, cero. En nuestro grupo, cero de autocensura. ¿Y tú? Yo no. ¿Nunca os habéis sentido cohibido de escribir algo o alguien? Hombre, sí. Eso es la autocensura, ¿no? Bueno, eso no fue autocensura. No, me refiero no voy a abrírmelo. Bueno, yo lo puedo decir. Me refiero a la hora yo de... Yo he censurado a él, Rubén. ¿Cómo? Yo he censurado a Zubirués. No se escribe sobre su virus. No, que lo he censurado. Ah, vale, me mandó un couple este año y me dijo, esto no. Y yo le dije que eso no lo íbamos a cantar. No se lo presenté ni al grupo, ni... Vale, censuré. No, pero digo a la hora de escribirlo, de... O sea, de decir, hay esta idea, pero no, mejor no. Pero por... O sea, si yo digo no, esta idea no es por censura, en plan lo que me puedan decir o lo que pueda acarrear. O molestar, por lo que pueda molestar. Si molesta, pues molesta. O sea, que si yo me... Es que a lo mejor no es autocensura lo que nosotros hacemos, es autoexigencia o como lo quieras ver. ¿Sabes? Yo si algo no lo echo para atrás es porque digo, esto no vale. Pero no porque vaya a caer mal a... ciertas personas o cierto público. Bueno, pues es un poco... Estaba repasando un poquito aquí. No sé si se os queda a ustedes algo en el aire. Pero tú censuras un poco a Viru para las pacas. No por nivel de exigencia, sino este por... Este año me hace un cumple para atrás también. Me lo he quedado yo. A ver, yo puedo decir que sí, que las pacas llevamos censura. Sí. No por mí, sino porque Maite trabaja cara al público. y sí. Incluso un año llevamos un couplet que no tenía maldad ninguna, ni hacía daño, sino hacía... cantaba sobre una persona que ese año le tocó, no sé, X. Y lo quitamos porque hubo es que no es ni un malentendido entre... Ya está. Y por un malentendido quitamos ese couplet porque ya... es como se dice, lo va a coger con papel de fumar. Pues entonces dijimos, pues lo quitamos. Para lo que me va, tengo más, exacto, que perder que no ganar, tenía, ¿no? Era, vamos, era una tontería, la verdad. El cuplé era una tontería, súper simple y gracioso, pero que lo quitamos por tal de decir que yo, porque seguramente lo va a coger por otro lado, por donde no es, y ya está, y lo quitamos. Y sí que es verdad que es eso. Yo lo digo, las pacas tenemos censura, porque a mí me gustaría cantarle a muchas cosas y sacar realmente lo que la paca piensa. Lo que pasa que no, ¿no? Yo lo admito. Sí, porque hay más que perder que ganar, a lo mejor, con un chiste o con alguna... O a lo mejor no, pero algún... yo qué sé. El hecho de, digo, mira, yo si fuera yo sola, pues a lo mejor cantaría otras cosas, pero yendo con Maite, no. Decía lo de todo ves porque, claro, no estáis en el Fatou y eso os ayuda a vosotros luego a tener ese recuerdo y también que se os escuche. No sé si por el hecho de no estar en el Fatou y en la fiesta gastronómica sentí o tenéis esa percepción como de que la chirigota o los romanceros se escuchan menos o llega menos público. Yo creo que no. La verdad, hombre, gracias a Feli y a Bea que hacen un gran trabajo y que gracias a ellos eso se queda ahí grabado y llega muchísima más gente, pero sí que es verdad que después si la gente te quiere escuchar y demás, va a buscarte. Uh-huh. ¿Vosotros pensáis lo mismo? Es que no me acuerdo. se ha cambiado de sitio, se ha puesto nervioso. Está pegando la censura todavía. ¿Sí? Bueno, tú no te has autocensurado este año. No, nada. Ahí, además, bien. No, si es que yo no me iba a sacar nada. Porque decía, yo vestido de, no sé, yo qué sé, de marinero no me veo. Pero el tipo sí me daba como para que... Para dar un poquito de... O sea, es un... Para no censurarme nada. Es un tipo que incita a dar caña. Hombre, depende como tú lo quieras ver. Pero él... depende como el que lo vaya a escribir, pues, quiera tratarlo. Pero desde el punto de vista de que nosotros lo hemos querido tratar, sí es para un poquito de jaleo. Venga, pues no sé si queréis añadir algo más. Yo saludo a la paca. Un besito, Sosete. A ver si Maite se ve en un dita, ¿no? A un, hombre, a ver. Un año. Jesús. Yo quería dar las gracias a Antonio, de la asociación de allí de Artaruro, vamos. Porque, por invitarme para... Porque el 27 canto allí, ¿vale? Va a cantar un montón de grupos más y a mí me llamó y le hizo que sí, que va a ir. Van las pacas también, creo. Sí. Esta gente no sé, porque no les hablo. Y ya está, ahí yo qué sé, a Torquez haya acordado de mí, que este año la verdad es que me ha hablado bastante gente para temas de carnaval. Algunos les he hecho cuenta, otros no. Pero preguntándote por si vas a estar en el carnaval o... Si voy a estar ahí por más cosas. Uh-huh. O sea, un cable por aquí y por allí. Ajá. Unas cosas han salido, otras no, pero bueno. Yo agradecido siempre a mi público fiel. El martes 27 en la barriada Antonio Vega hay algo preparado, hay evento para que estén allí, van a estar las pacas, va a estar el Viru con el romancero, van a estar alguna... ¿Habéis ido a los ensayos de esta gente, de la chirigota o no? Yo he ido un par de veces, sí. Creo. ¿Sí? ¿Y ustedes, José Carlos, tú conoces el repertorio de...? De ninguno de los dos. ¿No? ¿Ni de las pacas? Nada, cero. No quiero que me... Yo y ella lleguen a ensayar y yo me voy. Sí. No quiero verla. Prefiero que sea así, hasta... Hasta que vayan a cantar. Hasta que se abran cortinas. ¿Qué os parece a las chirigotas? Hombre, yo dos veces y no yo más. No, está bien, yo creo que está guay. Bueno, José Carlos, Viru y Vero, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nosotros que... Bueno, muchísimas gracias y que disfrutéis como siempre del carnaval y nos hagáis disfrutar. Gracias. Ti, gracias. Y nosotros nos quedamos con una tanda de cuple de Destierro Divino. Ese, ¿cómo era? Menú vegetariano y borde fino. No me acordaba de la coletilla del nombre de la chirigota. Mañana no estaremos aquí en la tarde. Estaremos ya a eso de las 9 menos 20, 9 menos cuarto de la noche en directo desde el IES Maestro Francisco Fató con esa presentación oficial de las agrupaciones de carnaval 2024 en directo. 97.6 de la FM y radiobrique.com, que sabemos que nos escuchan. Incluso desde el extranjero, bueno, pues donde quiera que esté, te llevamos la gala de presentación de las agrupaciones de carnaval. Hasta mañana, gracias por estar ahí un día más. Radio Brique con el carnaval.